sin soñar y sin esperanzas de volar lejos de aquí una vez más. La noción del tiempo se me va, ya casi amanece y la verdad solo pienso en ti. Pregunto callado, faltas, ¿será que me siento culpable por dejarte ir? Insomnio, maldito veneno, tal vez lo merezco por querer bajarte en la luna y el cielo. Insomnio, capricho del miedo, no existen remedios, tan solo si vuelves acabas con esto, con este maldito insomnio. Pregunto callado, ¿será que me faltas? ¿Será que me siento culpable por dejarte ir? Insomnio, maldito veneno, tal vez lo merezco por querer bajarte en la luna y el cielo. Insomnio, capricho del miedo, no existen remedios, tan solo si vuelves acabas con esto, con este maldito insomnio.